Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Thank you. presidente, buen día. Michelle Rivera de Telemax, Sonora y de TVP. Si me permite, dos preguntas, una de carácter nacional y una de carácter regional. La primera es, el día de ayer, a través de una publicación de Wall Street Journal, aseguró que hay una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por relaciones con Lozoya. ¿Qué nos puede comentar al respecto y si nos puede confirmar si hay una investigación en proceso contra el expresidente? Esa como primer pregunta. No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa en contra del expresidente Peña. Desde luego, la fiscalía, aclaro, es autónoma. Esto significa que no me informan, no tienen por qué. Es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo. No se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno. Ahora el presidente en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía. Son cambios importantes. Cuando el porfiriato, que no había democracia, Porfirio mandaba las listas de los que iban a ser diputados o senadores, y ya sabía él de antemano, ¿no? Ya se sabía quiénes iban a ganar. Cuando triunfa el presidente Madero, apóstol de la democracia, él se enteraba de los que ganaban por la prensa. Era totalmente distinto, porque en ese periodo hubo democracia en México. Entonces, es muy importante, cuesta entenderlo, es decir, ¿cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del expresidente Peña? Pues así es, porque ya no nos corresponde. Y como nosotros, como Ejecutivo, no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista. ¿Considera el presidente que hay argumentos suficientes como para interponer como presidente pues una denuncia en contra del expresidente Nosotros Peña? No. Nosotros hemos dicho de que solo presentaríamos denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos los piden, porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante. Este es mi planteamiento, hablando de un punto final de acabar con la corrupción hacia adelante. Y que solo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia, no solo contra el expresidente Peña, sino contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional. Esto es Salinas. ¿Por qué Salinas? Bueno, porque entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados. A Zedillo. ¿Por qué a Zedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Ya estamos pagando esa deuda y desgraciadamente se va a seguir pagando. Estamos hablando de 2 billones de pesos. Luego, Fox, por traición a la democracia, por delito electoral. El caso de Calderón, por declarar la guerra al narcotráfico, al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público, el señor García Luna, que está preso en Estados Unidos. En el caso del expresidente Peña, lo de Pemex, este asunto y otros. Entonces, pero es la gente la que tiene que plantearlo. Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. Yo sostengo que la justicia es castigar, pero también es prevenir y sobre todo cambiar. Y quiero aprovechar el tiempo, del poco tiempo, porque no me voy a reelegir, a sentar las bases de la transformación del país, a que desterremos de México la corrupción. En eso estoy aplicado. No es mi fuerte la venganza. Y también hay otro asunto que debe de conocerse, que luego salen reportajes, se escriben editoriales y no se tienen elementos. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, y esto lo tienen que resolver los constitucionalistas, pero no se puede juzgar a los presidentes de México más que por delitos de traición a la patria. No se puede juzgar por delitos de corrupción. Bueno, hasta hace poco la corrupción en México no era delito grave. En el caso de los presidentes, desde la Constitución de 1857 tienen impunidad. constitucional. Solo ha habido un caso en la historia, lo explicaba yo hace relativamente poco, el caso del expresidente Manuel González, que fue acusado de corrupción por razones políticas, era compadre de Porfirio Díaz y se quería quedar en la presidencia, y Porfirio pues no estaba dispuesto a aceptar eso. Entonces, cuando termina su periodo, para eliminarlo, le presentan una denuncia por corrupción. Entonces, la prensa en ese entonces, los mismos que cuando era presidente le aplaudían, le quemaban incienso, ya al no ser presidente, para alinearse a Porfirio, lo empiezan a atacar hasta que lo doblan, hasta que tiene que salir a decir Manuel González que estaba a favor del régimen, que estaba a favor de su compadre y que estaba a favor de la reelección, todo lo que le pidieron. Y el expediente, aunque ya estaba en la Cámara de Diputados, ya se había integrado la comisión para juzgarlo, la resolución final, ya cuando se levantó la consigna de encarcelarlo, el argumento que utilizaron los legisladores de la comisión y fue aprobado por la Cámara fue el de que a un presidente no se le podía juzgar más que por traición a la patria. Es el único caso que tenemos en la historia. Por eso nosotros lo que estamos haciendo, yo envié una iniciativa para modificar el 108 constitucional y que el presidente de México sea juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Sí. Cambiando el marco legal, considero, haciendo esta reforma constitucional, que van a haber elementos para juzgar, sí, al presidente como cualquier otro ciudadano, repito. Pero si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente más que por estos delitos, entonces se tendría que explicar legalmente para no estar alebrestando o engañando, sino actuar con seriedad, con responsabilidad sobre este asunto. No estoy defendiendo a Peña Nieto, porque también no quiero que vayan a malinterpretarlo. Estoy haciendo una explicación porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener, ¿sí?, todos estos elementos. No porque lo dice el Wall Street Journal, ¿sí? Ya, espérense. Sí, sí es importante este periódico, hay que respetar todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia. Hay una circunstancia especial. Lo digo porque ayer se habló mucho en las redes sobre esto. ¿Sí? Hay que esperarnos, no adelantarnos, y corresponde a la Fiscalía. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño.

life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find it in you. Every day for us something new. Open my Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Buenos días, gracias presidente. Reina Aide Ramírez, reportera independiente y para pie de página. Hoy se cumplió un año de la muerte de Samir Flores y a un año de esta muerte, si tiene usted algún avance en la investigación, si le han reportado algo aquí. Se dice que no hay avance sobre el caso, pero si usted tiene algún indicio. Y bueno, como se recordará, él fue asesinado un día antes de la consulta que se hizo para el gasoducto de la Huesca. ¿Y de qué manera puede haber justicia para él y para todos los defensores de la tierra? De bueno, recientemente tuvimos lo de las mariposas también, y en el caso de Samir se está pidiendo, la gente sigue en la defensa de la tierra y del agua y de esa comunidad, está pidiendo que se investigue sobre la línea de su activismo en contra del proyecto integral Morelos. ¿Qué mensaje tiene usted sobre esto, si tienen un avance en la investigación, y qué ha pasado con este proyecto después de la consulta en lo del gasoducto? Esa es una. Y bueno, la otra sería, le había solicitado la otra ocasión una especie de informe o qué avances tiene en la cuestión de los jornaleros agrícolas en el país. Ayer se le preguntó algo a la secretaria, pero a mí me gustaría un poquito más de, ella mencionaba que se han tenido algunas actuaciones, pero sobre la cuestión, si qué empresas han sido sancionadas y en qué se ha mejorado la vida de estas personas, la dignidad de estas personas en los campos agrícolas del país, y en el caso particular de Sonora, que van 10 muertos en accidentes carreteros de transporte. No, y más de 70, alrededor de 70 lesionados. Bueno, primero en lo de Samir, por favor. Sí, mire, seguramente la Fiscalía del Estado de Morelos debe de tener información sobre este asesinato. Nosotros queremos que se aclare. Fue muy lamentable que esto pasara porque le sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos, cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Entonces, sí nos importa mucho que se aclaren todos estos crímenes lamentables. ¿Qué ha pasado con la planta? Está detenida porque hay amparos y no podemos actuar, no debemos actuar. Sí existen amparos. Nosotros también lamentamos que se haya construido esta planta con el gasoducto que se llevó a cabo en los gobiernos anteriores. Ya nos toca a nosotros recibir esa planta terminada. Estoy hablando de una inversión de más de 20 mil millones de pesos, dinero del presupuesto, dinero del pueblo, que no se puede operar, que en el caso de que operara, en el caso de que se echara a andar, equivale a alumbrar todo Morelos. Pero como existe esta oposición, no se puede llevar a cabo. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo lo único que quisiera es que la gente nos ayudara y que tomara conciencia de que si se deja esta planta que se convierta en chatarra, se pierden más de 20 mil millones de pesos. Y que no es esto en contra de un interés particular, resulta que es en contra del interés público, porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, que no es una empresa privada. Antes, pues la política era a privatizarlo todo, poner por encima los intereses particulares. Pero ahora se han perdido vidas, presidente. Ahora no es así. Sí, lo entiendo, lo comprendo, pero también quiero que se conozca lo otro. No vamos a hacer nada que signifique represión o violar la ley. Y ojalá y se aclare, porque de manera perversa, algunos grupos que no están de acuerdo con nosotros llegaron a culparnos de ese asesinato. Solicitaría a la fiscalía que... Sí, que informen y que ojalá, lo deseo, se aclare para ver quiénes están ahí, quiénes fueron los responsables de esto. Fíjense, un día antes o en vísperas de la consulta, está muy casual y la verdad, es que los conservadores son capaces de todo. Ayer estuvimos recordando la forma como asesinaron a Gustavo A. Madero y a Basó. Odian. Entonces, ojalá ya esto se aclare. Pero hiciste otra pregunta. Sí, de los jornaleros agrícolas del país. Se está atendiendo lo de los jornaleros agrícolas. Mira, hay dos cosas que son importantes. Una, que es más de fondo, estructural, el que la gente tenga trabajo en sus lugares de origen. Como estaba abandonado el campo en todo el país, pero de manera especial, donde hay más pobreza, en la montaña de Guerrero, en Oaxaca, sí, en Puebla, en la sierra de Songolica, en Veracruz. De ahí son los jornaleros de estas regiones que se tienen que ir por necesidad a buscarse la vida al norte, hasta San Quintín y Sonora y Sinaloa y del otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos ayudando a la gente en sus pueblos. Por eso se están construyendo los caminos de concreto en Oaxaca para que haya trabajo. El Sembrando Vida, nada más en el sureste, son más de 200 mil empleos. Estamos hablando de soluciones de fondo. Esto también, de manera indirecta, ayuda a que al jornalero le tengan que pagar mejor en el norte, porque ya no emigran tanto. Y como se requiere la mano de obra, la fuerza de trabajo, los empleadores tienen que pagar más y tienen que atender las prestaciones sociales a las que tienen derecho. Entonces, esto ayuda. Lo otro que nos está ayudando también, aparte de la vigilancia, de la protección que tiene que procurar la Secretaría del Trabajo, es que tenemos un programa para vigilar el traslado de personas en las carreteras, sobre todo de migrantes que son trasladados en camiones de redila, en tráiler. Hacinados. Entonces, constantemente estamos rescatando a trabajadores migrantes, las protegiéndolos. Barracas. No tienen ni baños en los campos. Sí, sí. O y sea, vamos a seguir defendiendo a los trabajadores agrícolas, migrantes, a los jornaleros y también pidiéndole a los productores, a los que los contratan, que les paguen bien, que no haya maltrato, que procuren que tengan instalaciones instalaciones dignas. Dignas para hospedarse, que se garantice que puedan estudiar sus hijos, que nos ayuden también los empresarios agrícolas. Hay empresarios agrícolas con dimensión social y hay otros que de plano no ayudan, pero poco a poco se tiene que ir haciendo conciencia. Todos tenemos que ser cada vez más humanos, más fraternos. Además, no cuenta, ir a la iglesia los domingos, confesar, comulgar para dejar el marcador en cero y pecar en la semana y volver el domingo a lo mismo. Eso no cuenta. Tiene que haber amor al prójimo. Presidente, justamente ahorita en una última acotación de lo que usted comenta, de ahora que menciona Madero, Samir en una de sus últimas entrevistas justo lamentaba lo que ellos llamaban una consulta amañada y mencionaba que, pues algo así como la traición de Madero a Zapata, y mencionaba que ellos, yo creo que está un poco junto con pegado, son las tierras en el sur, ellos están defendiendo sus tierras, el agua, su derecho a cultivar acá en el sur del país, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Morelos, etcétera, y llega este gasoducto y los rodea, les invade las tierras, entonces se van al norte a trabajar por las condiciones de vida, por las condiciones de para ganar un poco más, no es más, un mínimo más. Entonces ahí como que está junto con pegado, cómo garantizar que estas gentes tengan agua, dignidad, tengan sus tierras acá en el sur del país para evitar la migración si el gasoducto viene y hace esto. No están contra el progreso, están contra que se hagan las cosas bien. Sí, pero nosotros no hemos hecho nada en contra de las comunidades. El problema que hay es que por razones ideológicas, quienes no nos quieren, yo digo los conservadores, quisieran que actuáramos igual que los gobernantes anteriores y que pudieran decir, ya ven, son lo mismo, porque es un asunto político. Muchos de los que nos cuestionan ahora, antes llamaban a no votar. No creían que se podía transformar al país como lo hicimos. Y la consigna era decir, todos son iguales, todos son lo mismo. Entonces, como no es así, pues tienen que retorcer las cosas para hacer creer que somos iguales. Nosotros no hemos dado una concesión, una para la minería, una sola concesión. Nosotros decidimos no al fracking, nosotros decidimos no al maíz transgénico, nosotros decidimos sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es el programa más importante en la historia del país para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, no aceptan nada. El otro día vinieron de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Yo respeto su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre. Si por eso luchamos, luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual. Y si tienen otra visión, pues respetamos esa otra visión, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie. O sea, no vamos a reprimir. Si el Reforma un día sí y el otro también nos ataca, ni modo que ya vamos a perseguir a los de Reforma. No, es su derecho de manifestarse. Es una concepción, es un periodismo conservador que no comparte nuestro proyecto. Eso es de dominio público. Lo que no aceptamos es la hipocresía de ser conservadores y aparentar que son liberales. Eso no. Entonces, pero ese es el problema de fondo, ese es el asunto de fondo. Ojalá, ¿no? Y en el caso de los jornaleros podamos seguir ayudando y en el caso de Morelos se aclare lo que realmente sucedió. Entonces, ¿sí lo metería a su agenda de pues prioridades? Pues está. O sea, ¿cómo no va a ser prioridad aclarar sobre un asesinato más si se trata de algo que nos afectó? O sea, un asesinato que se produce dos días antes o un día antes, unos días antes de una consulta. Claro que nos interesa mucho aclararlo, ¿no? Y es nuestra responsabilidad. Sí. Muy bien, nos vemos mañana. Mañana.